Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. Ey, Supri, la zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Que no es normal, que no. Que no, hombre, que no. Si ya te lo he dicho yo, esto no lo ha jugado por la del otro día. Sí. Que se cree que se lo hemos hecho a posta. Que no, que yo creo que ha pucabeado, que ha dicho que... Y tiene el móvil apagado, ¿no? ¿Qué pasa? No, que me ha llamado, pero no ha dado la cara a él. Me ha llamado Carlos. Ah, que te ha llamado Carlos encima. Me ha llamado Carlos y me ha dicho que no. Oye, que mira, que a una hora de empezar el programa. Joder, que no macho. Va a poder venir Tony Garrido, que me ha llamado el Tony, que tiene un problema. Uy. Madre mía. Digo, bueno, chaval. El Carlitos iba a venir, dice, pero ya voy cuando vayamos todos en tropa. Dice, pues si acaso no queréis hilar. Pero bueno, dice, confianza. Carlos dice, menos mal que tenemos al sueco, ¿sabes? Que tenemos a Don. Y dice, por eso yo voy en el bando de Don. Así, pues voy a llamar al Chemita y le voy a decir que los espera ahí en la puerta un día de esto. Yo que había, mira, habíamos. Al señor Fabián que le hemos dicho que, no, que viniera, que iba a estar Tony. Al Tomás que viniera, que está el Tony. Con el cariño que le tiene. Berry Harper, que Berry Harper está en Seseña. Berry Harper también. Sí, donde el pocero, el canalla ese. Bueno. Pues había ido por allí a un bar, cuenta. A un bar que él frecuentaba, Berry Harper, con un colega. Y dice, oye, pues le he llamado, oye, vente para acá que viene el Tony hoy. Y madre, ¿tú te crees que es normal? No, esto no es normal. Pues estoy enfadado. Y yo también, Joder. Y los oyentes de Radio Tarasca, aquí en la www.lasección.net. Aquí estamos. Rellenito, ¿qué me traes? ¿Qué te traigo? Mira. Ahí va. Oye, Daco, toma, mira esto. ¿Qué? Enchúfalo ahí. Ya me la vas a flipar. Mira lo que te traigo. A ver. Mira lo que te traigo. Un día más y otro. ¿Qué es lo que traes? Papá que me examina con lupa el careto en la puerta, caray. Mi ropa huele a cerveza y mi aliento a yo que sé, papi. Traigo un ciego del copón y dolores de cabeza, poco más. Es lo que hay, ya tuve por hoy. Estuve con mi trupe chingona en un rincón castigándome. Tira pa'l cuarto, muchacho, anda. Eres como un jodido tren en una vía muerta. Tira pa'l cuarto, sí. Me voy pa'l cuarto y aparto a todas esas mujeres de mi cama. ¿Sabes? Extra larga, ja. No son efectos especiales lo de nuestras acrobacias imposibles cuando estamos de juega, miel. Ratas de cloaca dóciles a mis órdenes, roe mierdones. MCs imbéciles maman mi verga, que no. En mi jerga, cueros perdidos en agujeros, retorcidos como una oruga en sal. Siete notas, siete colores es la mierda especial para el chico de la casa real, enloquecido y malvado. ¡Cabrones! Nunca nadie nos pudo. Días grises a mí, mucho muchacho, prueban de romperme el culo, vengan. Lo dudo, que hayas un amor tan puro como el de tu pollo rudo, miel cojonudo y sudo. En busca de dinero rápido, rasgando la vida amarga con un nudo en el estómago, como Carlitos el mago. Amigo mío, dice, estoy en un vado, mal aparcado, estoy prohibido. Ah, bueno, la realidad es bruta y la vida puta, pero de momento le pongo yo las multas. Nos vemos en la puerta, loco. Solo le pido fuerzas a Dios, pa' que nunca falte fuerzas en nuestros pedos, patos de dedos pegajosos. Rúlenme los pinche cacharros del drama que respiramos. Tú no lo hueles, está en tu cara, mamón. En el barrio volamos alto, ya te digo. Cerebros corroídos por las circunstancias, te damos en la madre más a saco que Paco. Yo sé lo que tú vales. El poeta fumeta abstracto de la rúa y las tormentas mentales atacan de nuevo, pellizcando los cristales de cervezas de litro. Algo grande es drama. Quemamos pa' allá, quita. Grita miel, grítame, estoy peleando con fieras. Chico, no siempre es todo como tú querías, ¿sabes? Ah, los dientes aprieto, represento la escuela de los duros de mollera, la vida loca. Y tiro porque me toca. A veces es doloroso como deslizar el pijo en una lija. Un juego estúpido y sangriento, nada que ver con cómo me la agito hasta que me escupe miel. Pero yo no sé si es por mi culpa. Funciono, estoy acá, soy la placa, lloré. Le hago pasar a la policía un cuarto de kilo de hierba por una bolsa de ropa sucia y con la trupe todo chingón cuenta la pastaca. Una cabezota, dos cabezotas, tres, cuatro. Me gustan las cosas grandes, ruca, como el amor y esa mierda. Un día más y otro, un día más y otro. Puercos, puercos, puercos, puercos. Puercos, Pues ya está, una semanita más aquí. Aquí estamos, ¿te ha gustado mi temilla que le he traído? En Radio Tarasca, claro que me ha gustado. Ay, joder, sí, mítico, sí, yo sabía. Puercos. Es que lo pide la gente en el foro, ¿sabes? Hay mucho, muchachos, siete notas, siete colores. Ahí estamos, para la peñita del foro, ahí seguro escuchando. Bueno, pues después de saber que Tony y compañía no van a venir aquí. Yo no voy a estar tampoco llamando al señor Fabián, al otro, ya vendrán para acá porque no estamos en antena, tampoco vamos a estar dando por. Claro, saco, que nos vengan a visitar, ¿no? Que vengan a visitar, la sorpresa será cuando vengan aquí y se encuentren que no ya hay. Ya verás que disgusto se va a pegar al señor Fabián. Y nada, hay que decirle lo que vamos a tener hoy, oyentes de Radio Tarasca, en entrevista. Vamos a tener a Lennon, más conocido como Lawyer, jugador de streetball, rellenito. ¡Bye! ¿Tú sabes las filigranas que hace y los bailes que se monta con el balón? Sí, no lo te he marea, visto. Te marea, loco. Sí, bueno, sí. Nos vamos a ir a la pista y nos echamos unas. Con su equipo fueron campeón de España en el Open Run de Anguan, el último que se celebró aquí en España en el 2005, sí. Anguan, sí, efectivamente. Eso sí. Y rellenito. Y también le eligieron como mejor jugador en el Madrid Arena, en el Mixtape. Eso es un monstruo. Es un fiera. ¿Tú has visto los vídeos? Sí, sí, me he fijado. Alguna vez he visto. Yo los he visto en el internet, me los he pasado y me queda loco. ¿Y hace esa filigrana? Pues va a venir para acá y le vamos a tener hoy aquí en entrevista. ¿Ah, sí? Exactamente. ¡Guau, Chávez, vamos a flipar aquí! Vamos a flipar. A ver si trae un baloncito y nos hace algún recorte de eso. Sí, a ver si va a hacer unos truquillos ahí para luego partir al Antonio, ¿me entiendes? Y eso, y cómo no. Música del ayer, del hoy, del mañana, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Vía Lusitana 128 posterior. Aquí estamos, como siempre. ¡Hombre, Zari! ¡Ya se te ha pasado hoy! ¡Ay! Si es que mira, si es que está un poco rara. Está un poco rara, ¿verdad? Sí, ¿verdad, niño? ¡Supri! ¡Mira, niño! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Buah! Con este me comía yo los donuts de 200 glaseados. ¡Yay! ¡Big Spoon! Niggas pay homage yeah. When she raps, spit atomics. When pearls crash the earth like a comet. Race the climate, make hot lava spit up like vomit. We Vietnam it, scramble your brain like an omelet. Sming, baby, length of bonded. Keeping you weak niggas in bondage. Convicts, you alarmed, I'll be bombed it. We trauma it, and take a terror squad to disarm it. We laying with grenades in the palm, 2 hours calm. Aw, shit, nigga, young got me started. Mama, one of the good boys, said she got a 400 pound retarded Bronx nigga from the project. Why, nigga, you don't want it. Cock, if you think you got it. You make me sick, fucking with pun. You was a crazy bitch, holding for ransom. I cut off a tongue in case he said shady stitch across the sheet. 70 more can soak a sheep, a buck 50 even, nigga. That's regulation on the street. No man can go against me. Inside the trenches, closing in from mouths to inches, killing the distance, enemy flinches, death finches left for kid limitless, landmines behind the barbed wire fences, crossfire 10 winches, saw my man blow, banana tied tight like Rambo, burning slugs make the land glow, niggas screaming for medics and ammo, every soldier in your camp go. Me and my man Joe got your back, aka Joey Crack, AK with the Mac, making my way through the back. Every day I gotta be strapped, cause niggas don't know how to act. You don't wanna go to the gas, cause T Squad, what do we got? What do we got? Thugs and ammo, about 100 tons of guns and rambles. Just in case you come in commando, I'm rubber sopranos and cordiones with their own armies and a couple of morenos that'll die for me. Hammers are large under the camouflage, here to take charge. Put a cap beside your captain, leave him four on your sarge. Killers at large, with 2 trade pound cars to sound hard for every round sabotage. Bodies hit the ground hard. I'm about to get down and put in work. Try to jury, but it wouldn't work. Skirt, but it wouldn't murk. E-class, no gas. Think fast, show ass. Too late, motherfucker. Put a G-rap, too fast. You want trauma, who's you at? Big punk, execution is that. Like you want trauma, who's you at? Big punk, execution is that. Like you want, you want, you want, you want trauma. Joder, los portazos, chicos. Y al final sí que todavía no hemos puesto el timbre. ¡Ya va! Relleno, abre. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Señor Fabián! Bueno, bueno, ¿Dónde está? ¿Dónde está Tony? ¿Que dónde está Tony? ¡Tony, hijo! ¡Ay, que dónde que está Tony! ¡Que Tony no ha venido! ¡Que no ha venido! Vete, se me con su broma, ese te rellenito. ¿Dónde está Tony? Que no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Que me ha llamado a mí a una hora antes del programa. Bueno, no me ha llamado él, me ha llamado Carlos. Cuando has ido allí a Cadena C, Carlito, ya sabes que... Sí, el Carlito, sí. Pues me ha llamado que no... Oye, que no va a venir, señor Fabián. Que no va a poder venir. Que no, que no está escondido, que no busque, que no está escondido ahí. Pero bueno... Si es, es que el otro día... Pero que es que no puede ser, este chico, cuando... Mira, ¿cuándo vas otra vez al Cadena C? El martes que viene. Pues tengo que ir yo, hombre, se lo voy a decir. Esto no es derecho, que te ha hecho la faena, que, ¿no? Que si me ha hecho la faena, he dejado a los niños en la cátedra, he tenido que cerrar y no he ido a clase ni nada. ¿Y no ha habido clase hoy? Nada, hoy no he ido a clase. Bueno, ¡madre mía, bueno, la que han mangado! La que han mangado. Después de venir todos los niños, les he mandado a todos para su casa. O sea, moviliza un barrio. Vamos, por supuesto. Moviliza el barrio. Fíjate que se le está hinchando la vena, está, niño. Cálmese, señor Fabián. ¿Cómo me voy a calmar? Juanma, hijo. Pues nada, que tiene un problemilla que no ha podido venir, hombre. Bueno, no ha podido venir, a ver si le veo, hombre. Pues ya verás, Barry Harper, que estaba allí en Seseña, donde el pocero. Ah, amigo Barry, sí. Tu amigo Barry, pues estaba allí y que le hemos hecho que se venga también. Ya verás cuando venga para acá. Dice, hoy no voy a poder venir, me llamáis por teléfono, igual que el otro día cuando estuvo en el Nudo Sur. Sí. Que es que el programa pasado estuvo en el Nudo Sur. Ya, me lo ha gustado. Si estuvimos tomando unas copas. Pues también, qué bueno, también va a venir para acá, ya verás cuando vea que no está el... Pues ese la lía, el Ojos Azules, ese la lía, claro que la lía. Hombre, que sí la lía. Y le dedica un poema, seguro. Poema, pues ese, mira, lo haré escribir. Estuvimos tomando unas copas y una chavalita por la sordi. Sí. Y intentaron entrarme a mí, pero claro, dije, no quiero. Pero el señor Fabián, como sabes cómo es, de halagador. La dijo un poema, coño, toda la noche estuvieron a la mesa. Por el poema, ¿no? Toda la noche. Para que vea, señor Fabián. O sea, usted la dijo a ellas que no directamente. Yo no, yo dije, yo no quiero. Uy, me extraña a mí, señor Fabián. Ya te lo puede decir Beri cuando venga. Con lo que es usted de lujurioso. Ahora te lo dirá Beri. Nada. Pues nada, rellenito. Dime, ¿qué pasa, hermano? Vamos a tener que secuenciar, ¿no? Sí, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vaya faena. Las agujas estrambóticas de la Daco Style. Señor Fabián, usted nunca nos pide un temita, ni viene, se pasea, se va. Hombre, porque yo la música que yo escucho, no creo que la tenga aquí Javi. A mí me gusta mucho escuchar. ¡Los pasodobles! En el barrio y doy, señor, tu voz que me llamó, Padre nuestro en ti. Bueno, pero, el chiqui. Pero, en el chiqui la ha cantado mucho con todos los chavales. Bueno, menudos coros. Pero, o sea, usted se lleva muy bien entonces también con el señor Julio, el párroco de nuestra Julio, de nuestro barrio. Hombre, por supuesto. Julio Yagüe. Por supuesto, Julio y yo. Bueno. ¿Qué se toman los chatillos de vino? ¿Juntos o qué? Este chico falta de respeto tiene, ¿eh? ¿Pero qué falta de respeto? Si lo he visto yo ahí el Magarri tomándoselo. Bueno. A los mayores, a los mayores. Bueno, yo me voy a callar de cosas que te he visto a ti con el Chevita. ¿El qué he hecho yo con el Chevita? Que me voy a callar. Bueno, pero será mentira. Y no te voy a decir otra cosa que la has hecho yo. ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le hiciste yo? Pues no lo sé, que me lo cuente. Pues yo no he hecho pero nada, así que me siempre no me está echando la culpa, Juanpa. Has hecho ya algo al John Follón, ¿no? Que yo no he hecho nada. Listo, estaba yo dando la clase y este man decía, bueno, yo soy yo y este Follón. Y el Follón. Y este Follón con el vacío que dejaba al hombre presentarse a los nuevos chavales que vinieron a inscribirse en la cátedra. Y toda la clase riéndose, ¿no? Y toda la clase riéndose. La gracia del señor Gorufo. Yo tuvo que salir. Eso es mentira. La gracia del Gorufo. Eso es mentira, Juanma. Vamos a ver. No, este, como ha probado. Ya te lo voy a decir yo cuando venga, sin vergüenza. Oye, ¿y cómo está con los estudios? Porque Navidades ha traído buena nota, pero. Va bien. Con esto de prueba de radio no hace más que leer libros. Ya viste, si tú me vienes que te cagas. Ya ves tú la sección que nos trae toda la semana con las cosas curiosas. Sí, es muy bueno. Últimamente no vas como leer. Pero la gama la sigue metiendo. Sí, me voy a callar por abstenerme. Bueno. Que no, Juanma, que no te creas nada. Chiquín, piquín, hacer. Bueno, como el Dago no tiene esos temitas que usted quiere, también tiene otros que también le va a gustar. A ver si le gusta a usted el tema que vamos a poner ahora mismo. ¿De qué? Léalo, mira. Se lo voy a dejar que lo lea usted. Bueno, hijo, si yo no veo. A ver. Es este de aquí. A ver. A lo mejor la gafa. De... ¿Cómo? Medellín. ¿Qué? Que no veo. ¿Qué pone aquí? Nuevo. ¿Cómo? Disco de... Si es que uy, no veo. Uy. De Gain. De Gain. De Gain, si es que no veo. Si no veo. ¿Y el tema? Tema, Les R-V-A-I. Eso es una... Es que no veo. ¡Joder, macho! Si no veo, hijo, si no veo. ¿Qué quieres? Ya mira. A ver si tú vas a tener la vida igual que yo. Pero, hombre, si yo no he hecho nada, ya no. ¿Por qué la toma conmigo? Ay, Dios mío, ¿qué mi vida? Conmigo, Lea. El nuevo disquito de The Gain. El tema, Les R-V-A-I. We'll be right back.

Hay que decirlo que hay un gran nivel. ¿Cómo empezaste en el baloncesto? Bueno, como creo que ya sabes, desde pequeño he empezado, me gustaba más Magic Johnson, Isaiah Thomas, un poco el juego normal de tácticas, de entrenadores, me gustaba más un poco más las filigranas, etcétera. Hasta que vi un día los vídeos de Anguan y me quedé petrificado, me quedé loco y empecé a practicar streetball. Y hasta hace poco que vinieron en el 2005, el tour este que tienen los americanos de Anguan. Sí. Y ellos por donde van hacen campeonatos y quien gana juegan contra ellos. Y en Madrid fue el campeonato de España y yo quedé victorioso y en el partido, bueno, pues me salió bien. Pero veamos, o sea, vienen los de Anguan, ¿no? Y entonces hace primero un campeonato aquí en España para ver quién juega contra ellos. O se eligen unos cuantos equipos que se presenten. Ellos van por cada ciudad. Sí. Entonces ellos les tocaba Madrid, ellos se ponen de jurado, tú te presentas, van una serie de partidos, esto es como en un concurso del baile, ¿no? Sí. Tú no, tú sí, tú no, y fui pasando rondas y bueno, salí a hombros como los toreros. ¿Y luego tienes opción a jugar contra ellos? No, eso ya, si quedabas, jugabas contra ellos al día siguiente. Ah, vale, el que quede, pues juega contra ellos, exacto, ¿no? Exacto. Contra el propio jurado, que son los que forman el tour. Exacto. Increíble. Sí. Lennon. Bueno, muy y bien. Luego, bueno, has estado también en equipos de baloncesto, seguro. Sí, lo que pasa es que he tenido malas experiencias porque, claro, los entrenadores, mi juego no es muy adaptable al juego normal, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro. ¿Tú te recuerdas, rellenito, a los Woodland Trotter? ¿Los cómo los...? Tú sabes mi pronunciación. Sí, bueno, sí, los Trotter, eso. Los Trotter. ¿Cómo se la bailan, eso, sí? ¿Has visto, no? Pues ese rollo, lo que pasa que, claro, ya, pues... En el pero más perfeccionado, porque eso hace años, exactamente, más filigrana, ¿no? Pero vamos, de ahí es, digamos, la partida, ¿no? Sí, donde bueno, se parte es, un poco. Es una variante de los Glover Trotters, sí, es una variante como más avanzada, pues como James Brown, luego Michael Jackson... Como del blues, bueno, salió una variante de música negra, luego ha salido el hip hop y bueno, son sí, variantes claro, mejoradas. Efectivamente, madre mía. Pues nada, y retos que tengas ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Bueno, mi reto es que yo creo que no hay tanta diferencia como se exteriormente, que supongo vosotros también os pasa en vuestro mundo del hip hop, que no hay tanta diferencia en cuanto a calidad de aquí a la de allí. Quizá hay menos medios, pero calidad yo creo que no. Menos que no medios, tenemos nada se mueve menos, dinero, claro. Y demás, claro. O sea que hay corpulencia a la hora de los cuerpos y demás, ¿no? Sí, claro, hay que decir la verdad que ellos físicamente son superiores. Pero que vamos, que aquí en España que está creciendo el streetball y que tenéis mucha gente detrás, ¿no? Haciendo básquet y demás. ¿Tenéis algunos proyectos que vais a hacer por aquí? O me habías dicho que tenéis pensado montar alguna cosilla y demás, ¿no? ¿Se bueno, puede adelantar o no se puede adelantar? Sí, bueno, hay algunos proyectos. No se pueden adelantar los detalles, pero también... Pero para dejar ahí la boca ya. Bueno, sí, queremos hacer algún proyecto con gente muy importante, jugadores de Francia, jugadores ACB nacionales. Incluso también queremos cerrar con un grupo de hip hop mientras nosotros jugamos y bueno, a ver si lo conseguimos contratar a pues quien mira, sea. Niño, nosotros estamos abiertos, bueno, totalmente. Ya hablaré con mi Jerry Maguire y bueno, a ver qué se cuenta. Yo me pongo de animador de la fiesta, niño. Totalmente, con tu camisa de canadiense. ¿Cómo? Y ahí a repartir. Oye, que me pongo uno de estos como de mascota, niño. A repartir. Pues nada, joder, increíble el jugón Lennon de Lawyer. Que tenemos la página web, que la vamos a decir, es www.delayer.com, que la vamos a deletrear directamente. www.thelayer3.com. Ahí se puede extraer todo tu currículum, vídeos de tu poso por aquí, por el Anguan que se celebró aquí en el 2005, de cómo te sacan a hombros, que yo he visto las imágenes. De cómo ayer me puse por la noche preparándome un poquillo el tema y demás, cuando me metí a la página, también me metí en otras páginas, y vi uno de los vídeos que supongo que será el campeonato cuando ganasteis, que te pones contra uno de los, creo que son de los Danwan, y te está diciendo el pavo ahí algo, digo, bueno, están regañando ahí en medio de la cancha al acabar el partido. Bueno, era Sid Wirid y me decía que no era. No, yo es que le veía ahí, estaba izaleando con los brazos, no, tal. Digo, bueno, digo no. Hasta le planta cara, porque hay que decirlo que Lennon es un chulón luego jugando. Que la verdad, no, me sorprendió el rollo, ¿no? Porque sois, ¿cuántos erais en tu propio equipo? Éramos 10, pero diez. O sea, juegan 5, básicamente. Juegan 5, claro, pero reservas y demás, pues la verdad es que el juego más vistoso para lo que es el street ball, ¿no? Ese espectáculo, pues lo dabas tú en tu equipo. Le veía que, pues, que era. Llenaban más el campo, que queramos decir, que en cuanto la cogías tú hacías dos filigranas y el campo con la expectación, todo el mundo con las manos en el aire haciendo ruido, ¿no? Que de eso se trataba. Y entonces al verte tan chulón, luego te vi regañando ahí con el pavo, con el negrate, y digo, bueno, este está echando hasta cara, ¿no? Se está creciendo tanto con las ovaciones del público que le echa cara y demás. No, pero no es así, ¿no? No, en ese instante lo que me dijo es que yo era el único que levantaba el pabellón. Entonces yo pues le dije que no, que realmente eran ellos, ¿no? Y él insistía en que era yo, y bueno, no fue una regallina en ningún momento. Nada, es que claro, no, sin música, con música, sin la voz, pero lo típico rellenito que se ponen en la cancha con los chulos, tú eres el que vales más, no, tú eres el que... Y era eso. Joder, que Lennon cada vez que enganchaba la pelota les hacía un vuelco, la verdad. Fíjate, aquí por atrás, hasta no... Negrata decía, tú eres el... Claro, eso, claro. Yo me quedé un poco con el rollo, digo, increíble, pero la verdad que sí. Pues nada, por ser hoy una excepción, tenemos aquí a nuestro compadre y amigo Antonio Moreno, Campo de la Bota. ¡Hombre, Antonio! Hola. Nuestro amigo, pasa, gitano Antón. ¿Qué pasa, gitanito? El negrico mabuchea. Gitanito Antón. Bueno, se está llevando, macho, aquí. Es que yo a una cita así, pues no podía faltar, la verdad. Que hay que decirlo, que gitano Antón, desde el 1 de julio de Radio Tarascá, todavía no se había pasado en ningún programa. Algunos, 5 minutillos. Es que como siempre estamos con el niño, pues claro. Pero la verdad, bueno, empezamos el primer programa, pusimos la capela de nuestro querido Antón. Sí, es verdad. Y claro, como hemos dicho que teníamos aquí a Lennon, al jugón y demás, pues claro. Ha dicho, pues yo me voy a ir para allá, tío, y voy a prepararle un test, un cuestionario, amigo. Sí, unas preguntillas, luego cosillas, miedo da, ¿no? Miedo me da. No. Antes comentabas, compadre, sobre el streetball, ¿no? Antes, cuando estábamos afuera, de que te he preguntado por la posición que juegas y te he dicho que si era base, y me has dicho como que en el streetball las posiciones no están muy regidas, ¿o cómo? ¿El pivot puede subir el balón? Sí, ahí perfectamente, ahí, ¿no? Hace como quien es que dice... Yo de streetball la verdad no controlo mucho, ¿no? Bueno, pero yo, por ejemplo, en tu web he visto lo de acapela, ¿no? Pues más o menos es del rollo. Aquí quien la coge... Sí. Se enfrenta... Bueno, generalmente sí se puede decir que subo de base, ¿no? Hay mucho uno contra uno. Sí, no, es así, no, es rollo, total, ritmo NBA. Además, el propio speaker... es el que reta, ¿no? Muchas veces. Ajá. Cuando estábamos en Madrid Arena, sí. Cogía al defensor y decía, tú contra él. Los demás se abren un poco. Sí, ¿no? Entonces sí. Todos. Un aclarado ahí. Exacto. Todo se centra ahí. Cuando le sobrepasas, ellos lo que tienen para cerrar mejor el espectáculo, cuando te ha hecho el vacile, tal, no sé qué, la suelta arriba y llega cualquiera que la mata con las orejas. Hostia. Y la mete ahí para abajo. Y claro, toda la peña ahí. No, es que pues es increíble, ¿no? Suena un poco a chino. Alguna no, pero... los dos. Yo lo cojo todo. Se han puesto aquí. Increíble. Gitano Antonio y Lennon. No sé, luego hay curiosidades. Yo tengo muchas curiosidades baloncentísticas, ¿no? Desde siempre, desde hace muchos años. ¿Qué...? Para mí, el quinteto ideal, por ejemplo, de la historia del baloncesto sería Magic Johnson de 1, Michael Jordan de 2, de 3, Scottie Pippen, de 4, Karl Malone, y de 5, no, de 4, perdón, Tim Duncan, y de 5, Shaquille O'Neal. ¿Cuál sería el tuyo? Hostia, el quinteto del Antonio. Pues sería de 1, evidentemente, Magic. De 2, Iverson, que no me le puedo dejar. De 3, pondría a Jordan o a Larry. Es que me daría igual. ¿Jordan de 3? Sí, le pondría de 3. Sí, de 3 le pondría. Sí. Aunque sé tu devoción por Scotty, que está llorando ahora mismo. A 4, pues pondría quizá a Charles Barkley. Hostia, el gordo. Que lo mismo ahí se te ha olvidado y has puesto, sí, a Duncan. Es que Duncan ha ganado títulos. Ya, no. Estaba de cosas, sí, claro. No, si hablamos de números, claro, Duncan está sí, ahí, ¿no? Sí, sí. Si hablamos de ya de cuál te guste, para mí Barkley... Ajá. Está ahí, ¿no? Y de 5 es que O'Neal para mí ha sido el más determinante. Pero Barkley está muy panceta, ¿verdad? Ya, ¿no? Está como el rellenito. Ya, primo, que el otro día no salió en el All-Star corriendo, salió, con el árbitro, corriendo este con el árbitro mítico, mítico haciendo. Sí, sí, también. Y joder, le dio un beso a los morros. Se estrompó por los suelos, niño. Qué movida. Le pesa a los jetes. Bueno, y a Corbalán, ¿dónde le metéis? ¿En qué a número? Corbalán, yo es que primo Corbalán, aquella época del baloncesto, vi poquito las Olimpiadas de Los Ángeles, aquel. Es que también es que era muy crío, yo. ¿Dónde está Iturriaga, claro, niño, vamos, que se quite entonces eso? Yo a Corbalán le meto en el Zambi, que es de donde salió, nada más de ahí. En el Zambiator, ¿verdad? Salió de Zambi. No, sí, muchos jugadores. Corbalán salió del Zambiator. El Zambi. Tú has estado en Zambiator también, sí, jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Salió Jiménez, sí, también. Escudero. Jiménez también salió del Zambiator. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha peña ha salido de los barrios. Sí. Increíble. Las cosas, bueno, que tiene este mundo. A mí me gustaría seguir haciendo unas preguntillas. Exactamente, compadre, para eso ha venido hoy, ¿no? Esa visita que nos, sí, has hecho, sí, ese, sí, cuestionario. Yo que ya sabes que yo soy muy vacililla con el tema básquet. Me creo que sé incluso más que Anthony de Aymiel y todas esas cosas, ¿no? Miedo, me da. Y no sé, tengo aquí algunas preguntillas. Vamos a empezar con una facililla, Antonio, ¿no, compadre? ¡Antonio de Aymiel! De aquí. ¡Damiel! No, Anton, dame miel. ¡Anton, dame miel! Mira. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, la primera. ¿Qué costumbre tenía Michael Jordan de llevar en cada partido? Venga, hombre. Pues los calzoncillos universitarios de North Carolina. Está, bueno, guapo, sí, bueno, claro, bien, que sí. Sí, señor. Toda su vida. Compadre. Bueno, rellenito. Esto es como los exámenes, relleno. Claro, claro. No, igualito. Eso es algo que son cosas, pues, por ejemplo. A ver, ¿qué? Esta seguro que no te la sabes. ¿Por qué el George Muresan llevaba el 77 como dorsal en su camiseta? Dímelo tú, porque no tengo. 77. A ver, relleno. 77. Tú lo sabes, relleno. ¿77 del año, dice? El número, ¿no? Llevaba el número 77 en su camiseta. El 77, primo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo llevaba? No tengo ni idea. Porque era lo que medía, compadre. 7 pies y 7 pulgadas. ¿Pero cómo va a medir 7 pies? 7 pies y 7 pulgadas, primo. 2.31. Estos ingleses, sí, niños, están locos. Están locos. Miki tiene limpieces. Por ejemplo, ¿quién fue el primer rookie? No, perdón. ¿Quién fue el primer y único MVP de unas finales en su año rookie? Bueno, creo que nuestro uno favorito, Magic, ¿no? Yeah, claro, okay, que sí. Vale. Claro que sí, compadre. Pues se ve que están puestos esta gente de la NBA, baloncesto. A ver. Salinas. ¡Antonio! Mira. ¡Díselo! ¿Qué tres jugadores han sido los únicos en superar los 3.000 puntos en una temporada regular? Kobe. ¿Sí? Michael. Yeah. Y ay. Metió 100 puntos a los Knicks en el Madison Square Garden allá por el año 60. Will Chamberlain. Joder, mía, estamos pasando de revista. No, me ha dado pista, si no lo averiguo. No sé, compadre. Vaya cuestionario que estamos aquí, oyentes de Radio Trasca. Está haciendo Gitano Antón a Lennon de Loyer, ya sabéis, jugador de streetball, uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en nuestra España querida. Si te preguntara, compadre, por, yo qué sé, por Charles Barkley, Pat Ewing, Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, John Stockton, Christian Lender, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Barcelona 92. Yeah. Claro, sí. El Dream Team, el mejor equipo de la historia, ¿verdad? Sí, no, sin duda, duda, ¿verdad? ¿Cómo salieron sin al campo duda ahí, eh? Sin duda, sin duda. Pues bueno, yo te hago la última y con esto me la finiquitamos, ¿no? Finiquitamos, compadre, mira. A ver, tengo alguna por aquí. Simultáneamente. Sí. ¿Qué tres pivots All-Star salieron de la Universidad de Georgetown a lo largo de la década de los 80? ¡Joder, macho! A ver. Venga, hombre, por favor. Patrick Ewing. Yeah. Alonso Mourning. Yeah. Y Dikembe Mutombo. Yeah. ¡Vamos! ¡Vamos ya! Sí, ¡increíble! ¡Joder! Sí, ¡claro que sí! ¡Niños, si diéramos pasta, compadre, te la pillo toda! Yeah. Ahí está, de verdad. Teníamos que haber puesto algún regalito de por medio, ¿no? Claro, compadre. Es que una charleta de baloncesto siempre se agradece. Pues Antonio, muy agradecido también. Nada, estamos, compadre, nosotros, yo, de un placer que me hayas invitado. Bueno, por aquí, hacer este cuestionario y que te tenemos, como solemos decir a los colaboradores, te tenemos para el próximo programa. Pues no lo sé, si el Ada Costel me pone una esquela sonora, pues a lo mejor. Venga, que si Antoñito baja de aquí todos los días, hombre, y bajas unos sándwiches para los colegas. Sí, no tienes morro relleno. ¿Pero cómo que morro? Bueno, seguimos, bueno, aquí en la www.lacepcion.net. Lennon, es un placer que hayas estado aquí, compadre. Muchas gracias, un placer es mío. Podemos verte jugar en... Bueno, ahora sabemos que estás a fondo todos los días entrenando, que no te, sí, deja ni a sol ni a sombra, ¿no? Exacto. Te han dado hoy permiso para poder venir aquí a Radio Tarascá, sí, y contarnos un poquillo. También sabemos que vas a salir en próximos números de Gijón Nation. Para todo el que quiera saber más de él, saldrá ahí un reportaje que te han dedicado y en muchas más publicaciones, claro. Pero vamos, el que quiera que visite la página, dile a tu compadre porque yo me tasco. 13 www.thelawyer3ennumero.com. Pues ahí podéis capturar todos los vídeos y todo lo referente a él. Supri, un abrazo, esta es tu casa. Vale, y todos los mejores augurios. Y que te fichen ya los americanos para allí, para el equipo. Vale, muchas gracias. Que yo creo que sí, ¿no? Esperemos. Bueno, la foto ya está allí puesta, la oficina. Exacto. De Estados Unidos. Sí, me la han chivado, sí. Yo creo que sí, compadre. Bueno. Bueno, un saludito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Venga, próxima. Niño. ¡Supri! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, palmas pica, cuerda segura, arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, como cuando Camel es primo tú en pie ponte. Chacho, te comen, y como buen MC paso de lo que me exponen. ¿O qué se supone? Que sin chanar de malo bueno, ponga agua en fuego, siendo sencillo como paloma o manso como un cordero. ¿A quién espero? ¿Que me aguanto? ¿Que no para tanto? Me dices cuando ya perdiste que están curadas de espanto. Ha reflejado llanto, esperanza, damos top y no piroto. Esto es más que ni semejanza, nivelando la balanza, cojo una lanza. Piden venganza, rapajo es que es negro ha salvajao. De tanto tataca, tataca, tataca en el tablao. Sobrado de lo que es otro ni han mamao. Teniendo al lado ignorancia como fuente de sabiduría. Yo lo dejé por perrería, más valdría me dije. Hoy es otro día, se te pasó el arroz, muerta tu filosofía. Tardía, hay que pasó se llave en cuenta. Vendiste pachadas y finura a 7.50. Pregonando lo que ni tenías, querías de solidario. Pregonando esa lache que riega todo el barrio. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Porque te chinas y gritas a la vecina, para las ruinas tengas. Tengas o no, con la razón por delante ante todo el batallón que diga no se corta, soporta el señalarte con un dedo. La vena jorta, importa ya lo creo. Ajena no es la lache ni el titubeo. Trapicheo, mosqueo, demás están, se olvidarán ni el feo. Se mostrará tu espejo, reflejo de alma vacía en un desierto. Y agua que da beber y te darán polvorones. Recoge marrones y naja. Es un consejo, guarda la navaja, pero no hagas de conejo. Ignorante, parte de la idea de que antes o después se verá el plumero. Y así te espero, no se camelan confusiones. No hay excepciones, con reflexiones sin peros. Costumbre, muchedumbre, dinero. La cabeza alta con un par de huevos. Y así sus quiero. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Compadre, habrá que planteárselo de otra manera. Si en el grilo hubiéramos tenido pelas, otro jambo vendría a plagiar a nuestra vera. No interesa porque no lo hemos mamado. He recordado el acabar descamisado, involucrado en diferentes altercados. Recuerda sí, que has apachambrado 9 libras, una horquilla, un mechero y un abono caducado. Hay que ver qué bonita la mañana, Dios mío, un diver. Y sus cantos, sus bailos, sus ríos, se escucha, os atiendo. ¿Qué es lo que más queréis? Cagache el cogote y tome parchéis, hey. Si es que me tienen como muchinao, porque no son maneras. Si es que ya se relache, de que el casete enchufe y mi viejo eso se escuche. Y de inhalar disolventos, tache. Ay, si es que eres un lache, que lo querela, locura entrega con ironía. Lo plamo en el tema, tu chanisela, lo nuestro, amistad de la buena, digno de ver cuando me sube la escalera. Es lo que hay, tú no te extrañes, vivo, y si a mí me llora una cae. Cada aplauso que dais, mil desfilitas quitáis. Sosténtete, de frente, de, no dejes que te tiente. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Si es que no se puede el primo, si es que no, si es que no, si es que no, si es que no se puede el primo. Arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe, palmas pica, cuerda segura, arsa ya el compás te rompe, arsa ya el compás te rompe. Mira, ven, hombre, ven, ven conmigo. Entra, entra, entra, entra para adentro. Pero, ¿esto es tu casa, güey? Sí, hombre, está mi cancha. Mira, aquí, pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo, pasa del, pasa. Pasa del abuelo, hombre. Mira, mira, mira, mira. ¿Qué te iba diciendo? ¿Tú qué quieres ver? Cosa guapa de Gijón, ¿no? Nacional, niño. ¿Español? Español. Mira, aquí, mira. ¿Has visto el Windows que tengo? Es que este se lo quiere montado. Pues mira, niño, esto es muy fácil. Mira, el teclado, ¿has visto? Mira, pone W. www.hhdirecto.net. Pero yo ahí puedo escuchar, parece, todo el hip hop. Aquí español. Tiene todo, todo el hip hop de español. Esto, aquí sale, mira, que sale un grupo hoy, mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al hip hop español, aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira, mira. ¿Qué quieres pues, que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces cuando yo llegue a la casa, parece, ¿sí? Yo cojo esto. www.hhdirecto.com. Punto com, no, punto net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop, guau. Si vas aquí, aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño. Oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dais. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Madre mía. ¡Ay! ¡Mira, Langui! Joder, rellenito, vaya niño? Cabecera, guapa. Pero mira, niño, mira la zarigüeya. Está alterada, mira, mira, mira. Está un poco tienes, alteradita, ¿verdad? Mira qué cara tiene, niño. Si sí, la verdad que está sí. Está desorbitado, yo creo que está con el celo, niño, esto. Y eso que no estamos en primavera, pues fíjate cuando llegue. Primavera, pero tú sabes cuánto es el celo de este bicho, si no sabes ni dónde lo hemos traído. A ver dónde es. Esto ni es carnívoro, ni es herbívoro. Bueno, esto si viene es que de le damos América. De comer de todo. Esto viene de América. ¿Viene de América? Sí, relleno. Hombre, no me digas. Pues mira, otra cosa que sí, ¿sabes? Para que veas el mundo animal como es. Joder, para que veas, mira, y te voy a contar unas curiosidades. ¿Quieres saber cosas? A ver cuáles son las de esta semana, relleno. Hombre, pues mira, mira qué buena esta, niño. Tú sabes que los lobos, el jefe de la manada, sí, con su aullido, sí, capta a toda la manada que está a los alrededores y le pueden escuchar a 20 kilómetros. ¿A 20 kilómetros? 20 kilómetros, pues niño. Como nuestro papapío. Hombre, ni tampoco se ajene, niño. El papapío lo escuchamos de aquí a 100 metros. Joder. Son 20 kilómetros, bueno, niño. 20 exagerado. Kilómetros que tiene el aullido. Ay, mira la zarigüeya. Sí que tiene cara de murciélago. Ay, ay, si estás abajo. ¿Verdad, Tiene los ojos enquistados en sangre, niño. Hasta duerme encima de la estantería muchas veces boca abajo. Uy, pues tú imagínate si fuera un murciélago esto, Sería grandísimo, niño. Grandísimo. ¡Ah! Pues como los murciélagos que hay ahí en Indonesia. ¿En Indonesia? En Indonesia que hay unos murciélagos, niño, que tú imagínate los de los pies al hocico. Sí. Medio metro. ¿Medio metro de murciélago? Medio metro. Pero luego con las alas abiertas... Sí. Llegan a medir 1,9, o sea, casi 2 metros, tú fíjate, casi niño. Casi 2 metros de casi murciélago. Casi 2 metros de envergadura. No sabes si es un murciélago o es un avestruz. Es un murciélago, menos mal que nada más que comen frutas y cosas de esas del bosque, niño. Si no, tú fíjate, a ti. Dios mío. Te pilla el cuello. Te pilla el cuello, te deja el cuello, pues eso. Pues tú fíjate. Oye, De coladero, que te da un sorbo, te da un chupido y te saca todo lo que tienes dentro, niño. Oye, una preguntita. A ver, ¿qué pregunta? A ver, dime de qué color son las cebras. Tú que lo sabes todo. No, como los pasos de peatones. Bueno, lo que ¿cómo? Son blancos y negros. ¿Cómo? ¿Blanco y negro? Blanco no. Y negro. No, no, pues no blanco y negro. Son negras con las rayas blancas, chaval. Fíjate, ahí te has quedado loco. ¿A que sí? Ah, que la capa de por debajo es blanca entera, ¿no? No. Ah, negra. Efectivamente, es negra con las rayas blancas. Y pero eso como... Bueno, pues eso lo ponen los libros, niño. Y no me deis más vuelta porque no estoy yo ahora para discutir, ¿me entiendes? Joder, vale, que... tranquilo, relleno, hombre, tranquilo. Claro, si es que eres... cosas curiosas. Es que eres muy enreda, niño. Eres como los seres microscópicos estos. Mira, que te voy a decir. Hay unos seres que se llaman los rotíferos. ¿Rotíferos? Rotíferos, con el acento en la I. Rotíferos. Seres microscópicos. Pero, niño, que esos son microscópicos. Son muy pequeñitos, ¿sabes? Sí, claro. Pues estos bichos están muertos. No, tú imagínate lo que se mueren, ¿no? Sí. Pues tú fíjate a dónde llegan, que estos luego pueden resucitar solos. O sea, pero que se mueren, quedan en un estado de... Mira, te lo voy a decir con palabras científicas. Bueno, son capaces de permanecer, o sea, de permanecer muertos y luego, a lo mejor, al tiempo, pues resucitarlos. Hasta que un científico cogió a uno de estos bichitos, sí, y los tuvo 22 años muertos. Y le echó una gota de agua, y al echarle la gota de agua, niño, se hinchó, empezó así como con ansias, madre y vivió, mía, ¿no? Niño. 22 años muerto. Tú fíjate los bichitos estos, ¿eh? Increíble. Increíble, macho. Joder, es increíble. Me estás dejando anonadado. Anonadado, relleno, ¿no? Anonadado. Y mira ahora, niño, ahora ya venimos con lo mejor. Nuestros amigos los perrillos. Los chusquelillos. Los chusquelillos, niño. Tú fíjate qué historia te voy a contar más guapa, niño. Que había un perro, ¿eh?, en la ciudad de Edimburgo. Edimburgo. Sí, había un chusquelillo que era, su dueño era un pastor. Un pastor que era, le llamaban el viejo Jock. El viejo Jock. Pues el viejo Jock tenía su perro, que era su perro. Pues tú fíjate, este hombre se murió. ¿La raza del perro? ¿La sabemos? No sé, el perrillo, niño. Era un chusquelillo. Un chusque. Era un perro pastor de estos. Un perro pastor. Claro, pues el hombre este se murió. Tú fíjate, pues el perro, estuvo 14 años al lado de la lápida de su dueño. ¿14 años? 14 años, niño, que no se movió de ahí. ¿Alguien llevaba comida? Le llevaban comida y de todo, pero que el perro no se quería separar de la lápida de su dueño. Tú fíjate qué curioso, madre mía, es que el cariño de los perros, ya sabes que nos tenemos que parecer a ellos, niño. Pues sí, la verdad que sí. Sí, fíjate. ¿Y qué cosas tiene este mundo, relleno? Y más que te contaré, niño, más que te contaré. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. ¡Ay, la zarigüeya! Mira cómo sabe que estábamos hablando de ella, ¿eh? Se pone nerviosa. Ah, que sí, yo creo que la ha deducido. Se le inyectan los ojos otra vez, mira. Te voy a traer una zarigüeya de tu pero de hembra. Para que te desahogues, hombre. Suéltala. Joder, tenemos que buscar por internet, ¡Supri! Niño. Una pareja. Venga, Pari. LL Cool, soaking wet with bad f***s in the indoor pool. Yo, so what am I, an animal? Cause I bag yours too. One bad move, you can't school me. I'm the goat, what I wrote, cause fire and smoke. Think I started on the choir, singing solo for the Pope. Tell your mama, please, get up off her knees. Can't wear yellow spandex with a f*** like cottage cheese. Open toe shoes, feet smell like collard greens. Toes crisscross like she on J. Dupree's team. Bunion sitting up like beach balls in the sand. Plus a mouthful of rotten teeth with a f*** in a hand. Who the let you in, all my assistants are fired. Now I'm looking for some washed up rapper that I can hire. You know some old school with a bit of attitude. Pay him 1500 to this girl on the interlude. You say I'm souped up, well, soup is good food. So what, I scratch my neck, how the f*** is that rude? The soul glowing, afro picking, S-curl hating, Jamaican rum sipping. Till I burp on your girl butt cheeks. Cause honey had my nuts like two red beets. I'm bananas, out of my f***ing mind, it won't let me back in. Cause I was down before the hype like Dusty Rhodes and Bob Backlund. Bruno San Martino, Stan Stasiak. Now the rockin' Stone Cold are my favorite maniacs. The top rooster plucking, chickens when they cluckin'. Cause WWF stands for winner where we f***ing. Forget about it. Yo, kid. Forget about it. Forget about it. Forget about it. Huh? Yeah, forget about it. Yeah, hey, forget about it. Hey, hey, forget about it. To society, I roll through the drive-thru like Kane. Jackie for the cheeseburgers and chicken wings, and Dayton's too. See my boys down the ride, crack patience too. Bricks, walk around, snorkel down. Macaroni and cheese, Tim's broke out the orphan house. Transporting out the poison in them. Box them up in the aisle with the frozen dinners. And the is that red? My goal's to get them with the heat-seeking flow with foam and tennis. That's the name, it's why y'all with me. I'm pocket change, the bums don't with D. Inject the venom, car no inspection sticker. Check the pen, I write like an X was in him. Teeth gritting, I brawl with a major league mitten. With a stash, yeah, and he taking me with him. Forget about it. Yo, forget about it. Hey, yo, forget about it. Yo, yo, yo, forget about it. Yo, dog, forget about it. Yo, you heard? Forget about it. Hey, yo, you hear me? Forget about it. Yo, forget about it. J function, music get my blood pumping. Down for whatever, which usually means I'm up to something. Who owe me something? In the back frontin', they rock like Hudson with the 808 percussion. You know my name, so there's no need for introduction. I'm Mr. Done It All, so none of y'all can do me nothing. Too grown, puffin' on that one and gone. Back me a queen bee and swing it to the honeycomb. Backs get blown, tracks get thrown, and headlocks from this view on f***ing Star Jones. I'm red hot just like candy, and 95 won a Grammy. Yo, we use it as an ashtray now. Mío de mi vida. ¡Qué tranquilidad! Tranquilidad ahora, ¿eh? Sí, mira la zarigüeya, mira la metida ahí en el váter ahí, que se quede un ratito. Se queda ahí un rato en la arena esa que le hemos puesto para que. Está con el líbido subido. Yo qué sé, macho. Cuando llegue la primavera ya verás. Se ha visto un noche. Mira, el osito ese de peluche y se le han encendido los ojos. Ay, y está desatinada, te lo digo. Esta musiquita quiere decir oyentes de Radio Tarasca, que tenemos aquí como todas las semanas al personaje. ¡Qué paz! ¡Qué paz! A nuestro poeta Barry Harper, un poco disgustado, porque le hemos hecho venir desde Seseña a estar aquí por la presencia que iba a haber de Tony y compañía. ¡Nada! Y al final no ha podido venir, lo sentimos, Barry. Me siento realmente disgustado, porque yo venía con el afán de poder conocer y hablar con Tony aquí en el local. Y a esto que ha hecho, no hay palabras para expresar lo que Barry Harper siente en este momento. O sea, que usted se ha comido todo el tráfico. Está herido, niño, está herido. Porque desde Seseña aquí, la hora punta, además... Me he tirado 2 horas y media para venir hasta aquí, para que luego Tony no esté. Y con la pierna como la tiene este hombre. Con el E15, sabemos, oyentes de Radio Tarasca, que se hizo un E15 hace 2 programas. Efectivamente, mira, bajando del Sidecar, pero que en su vena no tenía una escayola ni calcetín y va con el pie al suelto, que yo no sé cómo ha cogido usted ya una pulmonía. Con el pie, no se puede ir con el pie así a descalzo, porque tengo usted un E15, hay que ponerse una tobillera o una escayola, o por lo menos el calcetín y la bota. Si me pongo una tobillera es para plantar el pie. Y el médico obviamente me ha dicho que no lo plante. Entonces, ¿para qué me voy a poner una tobillera? Dios mío, de mi vida, Barry Harper, ¿cómo está usted? ¿Qué inteligencia tiene este hombre? Inteligencia. Yo creo que le ha dado el frío así en el cerebro un poco ahora. Pues nada, yo le había dicho a usted que estaba allí en Seseña, ¿no? ¿Qué estaba haciendo por allí, por cierto? Fui a un bar de un amigo mío que tenía donde las obras del pocero. El pocero, famoso pocero. ¡El pocero! Pero han cerrado el bar y bueno, le llamé por teléfono y estuvimos por allí por Seseña tomando algo, pero como me llamaste y me dijiste que iba a venir Tony, pues entonces me vine rápidamente con mi sidecar para acá. Y déjame llamarle, por favor. Que no. No, vamos a llamarle ahora, se ha dicho que no. Además no me ha llamado él, me ha llamado Carlos. De tú déjame llamarle. Algo, sí, pues, algo no... a lo mejor algo fuerte ha podido ocurrir, ¿eh? Vamos, es que estamos todos aquí diciendo que Tony, porque vamos, claro, a ver, el programa pasado le dejamos nosotros... Tirado, si es que le no... Le dejamos nosotros en la puerta. Qué bueno, meo, madre mía, Tomás, que se encontró con Tomás y se estuvieron toda la noche por ahí. Plimplando. Empezaron en el Magarri, conoce usted el Magarri, ¿no? Sí, sí, el bar de Carlos. El bar de Carlos. De aquí del barrio. De aquí del barrio. Estuvieron en la Garrota, estuvieron en el Novillo y luego se fueron, vete tú a saber. Si luego va a venir Tomás, que también le hemos dicho que iba a estar aquí Tony, va a venir Tomás y su hijo. No sé si vendrá más gente de la familia y eso. Pues la gente se va a disgustar, obviamente, lo que ha hecho Tony. Pero claro, que nosotros, por eso le digo, que la semana pasada él también se quedó a puertas. Pero bueno, ¿tiene usted un poema para deleitarnos hoy? Pues bueno, no había preparado nada para que engañarnos. Pero sí decirte, con lo gusto que yo estaría en Seseña, tomándome un chato de vino, y encima me vengo al local y el Tony me deja vendido. Venía cansado. Que sigue, niño. Con sudores, pero soy duro como el acero. No vengo de aquí al lado, vengo de Seseña, de donde el pocero. ¡Qué bonito! Está sembrado, el pocero, ¿eh? El pocero. Sí, ¿verdad? Ha rimado lo de acero, ha cambiado ahí. Ahí, ha hecho la rima y acaba muy bien, ¿eh? Ah, sí, ahí fuertemente el cambio de skill que ha hecho. Increíble, Barry Harper. Disculpe a Tony. Y supongo que te tenemos la semana que viene, ¿verdad? Sí, bueno, me gustaría desde este programa dejarle un mensaje a Tony, ya que no me dejas llamarle. ¿Se quiere venir usted a la SER? ¡Dale la espalda! Dale la espalda. ¡Toma! Sí. Es que se atranca usted, ¿eh? Le hemos dicho que no fume. El tabaco. Tabaco mata. Una cosita, le voy a decir. Usted está cada vez peor, ¿eh? Dice que no conoce usted a Tony, como que conoce a Tony en persona. ¿Usted ha estado en cadena SER? Sí, pero bueno, que he hablado con él 5 o 6 minutos. Bueno, podríamos charlar, irnos a tomar una copa, enseñarle la lírica y la poesía que esconde Babán Bendito por cada rincón y por cada calle de la que tú paseas. Barry Harper, muchísimas gracias por haberse dado usted el viaje hasta aquí y haberse comido el tráfico. Nada. Hasta la semana que viene y abrigues ese tobillo. Abrigues ese tobillo. Me jola el aire. Supri en la www.lacepción.net, como cada semana, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Rellenito, madre mía, Barry Harper, ¿eh? Uy, este hombre se está quedando para allá, ya. Tuvimos aquí a Lennon, ya sabéis, jugador de Street Ball. ¡El jugón! Hemos estado el jugón español. Ah, ¿no sabías que había jugado con Ginobili? ¡No me digas! Sí, es que la lo hemos estado comentando luego. ¿Ah, sí? Había jugado con Ginobili, compadre. ¡Venga, coño! Un uno contra uno ahí y tuvo que forcear y sacar el culo el Ginobili. ¡Ay! Porque se le iba. ¡Qué mariquita! Tremendo. Se temita que nos pidió Lennon, que no se puede el primo del Catachelli de la sección. Y nosotros seguimos aquí. Ay, mira, llegando ya a la recta, al final del programa. Acabado, ya, pero vamos a esperar al señor Tomás, que tiene que estar a punto de venir. No le vamos a dejar tirado también, ¿no? ¡Suéltala! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yeah. Es el show. J-I-N, mira. Cuando empieza a funcionar mi cabeza, tío, ya no hay quien la frene. No soy el que más vende, pero soy el que ha dicho la palabra hip hop en un micro más veces. Toda España hoy es consciente. Rap 24-7. Tengo el compromiso de poner sobre ritmo un estilo creativo cada vez que opino. Suelto un pepino, dúdalo. Apriétale al play luego y compruébalo. En tu tímpano congelo frases como témpanos. Ya, todos los rappers hablan igual, pero en esta ocasión es verdad. Yo te consigo llegar, sientes como mis raps son diferentes. ¿Verdad que sí? Ven, súbete a mi mente. En ocasiones escucho muertos. Vi allí me sigue pareciendo un pedazo rap fenómeno. Vámonos, que el truco aquí es moverse rápido. El ladrón más chungo es el que se muestra simpático. El Chojin no es único. Ya sabéis, soy yo. Nunca me he creído excepcional, aunque esto sí lo es. Lo que hago, mi rap, cuidado. Que viene. Es el show, J-I-N. Que viene. Garantía de diversión para su gente. Que viene. Es el show, J-I-N. Que viene. Bienvenidos a Striptease 2007. Después del estribillo sigo, no. Mi rap no terminó. Continúa en el micrófono. Para repetiros que debéis tener bien claro que sois mis fans, no mis amigos. Le debo al rap más de lo que el rap me debe a mí. Por eso soy feliz de vivir de profesión en sí. Tengo estilo sexy, porque tener cabeza es sexy. Con este tema empieza Striptease. Dime, ¿por qué crees que siempre hablo del movimiento? Es sencillo, es porque yo me lo creo. Ahora que el rap habla de flash y botellas de alcohol, yo continúo con eso de la cultura hip hop. Soy simple. Tengo una carrera y continuaré en ella hasta el día que la termine. No me crucifiquen, porque no sabrán qué hacer 3 días después, entonces cuando resucite. Me encanta el vacile. Coloco píldoras entre frases sublimes, pero el Chojin insiste que lo importante seguirá siempre siendo el mensaje, independientemente de lo que hables. Esto es rap, si vas de buen rollo, paz. Ahora, si vas de tonto, ya verás. Acomódense, comienza el espectáculo. Créanme cuando les digo que este disco es un clásico. Que viene. Es el show, J-I-N. Que viene. Garantía de diversión para su gente. Que viene. Es el show, J-I-N. Que viene. Sed, bienvenidos a Striptease 2007. Bien. Voy a contarles mi versión. Su versión. Un día llamé Chojin Ho. Algunos dicen que el rap no puede ser un montón de discursos. Su versión. Que viene, niño. El Chojin. Aquí en exclusivo, solamente en Radio Tarajá. Aquí nada más, niño. Ya sabéis, su disco Striptease, el noveno ya. Joder, esta 9. Canción. Que viene. Que viene, niño. Solo aquí en Radio Tarajá, niño. Y como no, llegamos a la recta final del programa. Vamos a ver. Si vienen o no vienen los que tienen que venir, porque si no vamos a irnos. Oye, ¿no teníamos una visita? El Tomás, pero como estamos diciendo. Ya, claro. Hombre, mira. Si yo, hablando del rey de Roma. Ya va, rellenito, abre. Oye, ¿qué pasa, Langui? ¿Qué pasa, Tomasito? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Te estábamos Tomás, esperando, rellenito, ¿eh? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué tal? Oye, ¿dónde está Tony? Que pase tu hijo. No, mi hijo está en la cátedra. Ah, no ha venido hoy. No, está en la cátedra con el Fabián. Ah, digo yo, a lo mejor estaba allá afuera. No, hombre, se ha ido a la cátedra con el Fabián. Pero si Fabián estaba aquí en el programa, llega más tarde allí. ¿Pero cómo que Fabián estaba aquí? Señor Fabián estaba aquí. Ya está Richa por ahí suelto. Y este niño, luego dices que no lo eduque. ¿Cómo no lo voy a educar, hermano? ¿Cómo no lo voy a educar? O sea, que te ha dicho a ti que sí había, que te ha dicho a ti que sí había clase. Bueno, otra vez la puerta, madre mía. A ver, que voy para allá. Mírale. Ahí va, Richard. ¿Dónde has estado? Va, que no estaba Fabián y me tengo que ir. Claro, que le estoy diciendo yo. ¿Qué pasa, Richard? Que ha ido, es que Fabián estaba aquí y ha dicho a todos los padres y a todos los niños que no podía ir a dar de clase porque venía Tony Garrido y se iba a venir aquí, como tú. Y ya le estaba yo jugando. Ay, claro, ¿dónde ya has estado? Ah, he estado con el amigo del Chimita, ahí en el parque. Pues no te quiero ver con el Chimita ese, ¿eh? Oye, que el Chimita es un hombre burrao. Sí, mira, si no me has que verle, mira, ¿tú ves al rellenito? Sí. Pues no, tienes que ser posible así como él. ¡Que no, hombre! Tú, chaval, no te asustes de mí, si yo soy una no, persona... No, que no soy como rellenito, qué asco. ¡Uy! No, tú claro que no, ¿cómo vas a ser como rellenito? ¡Ay, al niño este! ¡Ya no te voy a dar más pirulitas! ¡No te vayas con el Chimita! ¡Anda, mira que me la... ¡Ay, gordo, ay, gordo! Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices al Tony? ¿Que no ha venido? Que no ha venido el Tony. ¡Ay, este jambo, padre! A este jambo luego dice que si no le decimos nada... Pero yo te voy a decir una cosa, pero... Que me muera que no voy a decir nada porque está en la baqueta de mi Richard en juego. Pero si el otro día te tiraste con el peto a la noche de fiesta, anda. Joder, ¿quién te ha dicho eso? ¿Cómo que quién me ha dicho eso? ¿Tú me lo dijiste? Fíjate cómo iría que ni me acuerdo, chacho. ¡Antes! Estaba de la resaca, este hombre. Ay, ni me acuerdo, chacho. ¿Cuándo lo vimos? El martes pasado, ¿no te acuerdas que vino aquí Tony y nosotros nos tuvimos que empezar antes el programa porque nos teníamos que ir al estudio y Tony se quedó aquí a la puerta, te encontró a ti, estuviste toda la noche parrandas y al día siguiente por la mañana, cuando yo me iba a la radio, cuando tú me dijiste, madre mía, he estado toda la noche con el Tony. Ja, pues me pillaría ya que venía para la casa. Me pillaría ya con toda la croqueta. Con el Tony y con el Tom, que estuviste de mancha, ¿no? Estuvimos en un garito de unas amigas mías. De unas amigas mías que tengo. ¿Cómo se lo montan, eh? Que me invitaron, me dijeron, toma, sabes que hace muchos años que no vienes. Y dije, pues mira, voy a ir para invitar a Tony y a Tom. Y a Tony, estuviste allí, ¿no? Claro, estuvimos ahí echando unos bailes. Anda, pues no ha podido venir. Nos ha llamado, que no. Eso va a ser la resaca. A ver si va a ser la resaca. Eso fue la semana pasada. Ja, hay muchos hechos que le duran 7 días. ¡Jesús! La resaca. También, la verdad que sí, tiene toda la razón. Estamos con la maqueta muerte, ¿eh? Ay, mi Richard, ¿qué te es tiene? Que hoy era el momento, para que viniera aquí el Tony, hubiera estado ya... Este es tu momento que estoy hablando con el Nandis, hijo, ¿eh? Dime, Juan, perdona que te haya cortado, chorra. Pero que nada, que digo que la maqueta, que hubiera sido un buen momento para que Tony esté aquí, entonces pues... Claro, dale marketing ese a mi hijo, porque lo que manda es el marketing ese. Si ya más bien era por el niño, porque el Tony, pues no... Si tienes un buen marketing ese... Vas a todos lados. Oye, ¿vamos a poner el temita? ¿Lo ponemos o qué? ¿El de mi hijo? El de tu hijo. Ande, me quedarte. Mira, ¿tú quieres que pongan el...? Sí, mamá, sí que lo pongan. Pues mira, lo vamos a poner. Ponlo. Mira, está dominando y todo. Pide. ¡Ole, que lo va! ¡Daco, pínchatelo! ¡Ole! Ay, mi papá, quedarte. Hoy... Hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todo mi amigo. No somos mayores, sin hemos chaborrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid. No pues a ningún lado, las obras caen aquí. Hoy hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ay, está cortado también. Hoy mi Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Mi Richard va a cantar. Me dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir empleado. Saca la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy mi hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. ¡Uno te sientas! Va a cantar. Hoy mi hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. ¡Vamos, Morena! Richard va a cantar. Oye, Daco. Pues ¿puedo grabar otra canción? ¡Nandi! ¿Puedo grabar otra canción? ¿Por qué probar las notas y todo? Vaya temita. Toma, no tiene arte. Está bonito el tema, ¿eh? A mí me gustó. Si es que ven aquí, Ay, pero... ¡Como la boca entera, coño! ¡Ay, qué beso la da al niño! Ese es amor de padre. Casi le quita media cara al niño. A ver, hijo, oye, que tiene mucho alto retinito que lo que hace mi hijo. No lo haces. A ver si lo haces tú, gordo. ¡Yo no lo hago, hombre! A ver si lo haces tú. ¡Que no lo hago! ¡Ese niño es un fiera cantando! ¡Ole, muy bien! Ahora dice que es un fiera. Este que tiene, claro que es un fiera. Pero se pica con él cuando te das la vuelta, ¿eh? No, claro. Dale, vale. Luego yo me voy. Y luego lo que lo domina, que se hace con él. Sí, porque lo que me está quedando gusanito. Sí, claro que sí. Eso ya se lo dije yo, hijo. Eso lo dije yo, lo de los gusanitos. A ver si le quitaba gusanitos al niño. Pero yo que le voy a quitar los gusanitos al niño. Sí, encima que yo se los compro. Pero lo, me los quitaste. Pero que te lo voy a quitar, Ubi. Me dijiste, dame uno. Bueno, el Richard, si te las cosas. Dice, te hago la bolsa, ¿verdad? Qué mala, pues qué mala persona eres, rellenito, de verdad, ¿eh? Es que la que te da la vuelta. A la que te da la vuelta le domina, mancho. Tío. Bueno, pero no es mala persona, también se los compra. Lo que este también es muy abogado. Sí, eres un abogado, sí. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo del programita, Tomás. Porque te estábamos esperando a ti. Eres el último. ¿Sí, no? Sí. Vale. Qué arte, que me muera. Oye, qué cacha más colorada tienes, que me muera. Sí. Te han dado un pelotazo. ¿Qué va? Es la estufa, que la tengo la muy arrimada. Es la calefacción, niño, que le está dando la pierna. Sí, es que normal. Ya, porque tú, como también tienes la cara colorada. Claro, y las orejas, miren. Oye, Tomás, ¿qué me han contado? ¿Qué me han contado de tu cuñado del otro día? Que se le ha roto el pelo. Oye, ¿cómo ha podido ser eso? Ja, pues tú me dirás, hay gente que tiene el pelo largo y de repente se le rompe. ¿Pero cómo se le va a romper el pues pelo? Sí, me quedé loco el otro día. Sí, su cuñado, el Treviño, dice que se, va a roto, que se le ha roto el pelo. Increíble. Pues nada, llegando a la recta final, ¿quieres pedir algún temita para despedir como antiguamente? Ja, ¿dónde ves? ¿Cómo le voy a pedir un tema? Mira. ¿A qué no se acuerda? El campo de la bota, toma. Otra vez. Tú tienes la llave del corazón mío. Tomás, esto es increíble. Mira, cada vez que usted ha pedido un tema, que solamente ha pedido una vez un tema, ¿no? Sí, una vez. El primer día, el primer día que vino a Radio Tarascal. Yo creo que fue el mismo. El primer día, fue el mismo, claro que fue el mismo. Hombre, hombre, claro que sí, por el campo de la bota. Pero que aquí hay un repertorio, si quieres probar con otro. Que no, el campo de la bota, que a mí me gusta el campo de la bota y puto. Ya está. Es que para qué saltas tú, rellenito. Que es que el señor saltando. No ha dicho nada, joder. Este hombre que... Si es que no lo dice, que lo estoy cogiendo manía, padre. Jichu, me voy a ir de aquí, hombre. Pues vete ya. Me tenéis frito ay, ya. Ay, ay, ay, ay, oye, padre. Oye, un poquito de seriedad, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Bueno, venga, pues el campo de la bota. Venga, ponlo ya. A ver. ¡Ale! Como tú querías. Si es que ese sonido que se te mete hasta dentro, hasta la vena, mira. ¡Ale! ¡Increíble! ¡Qué bueno! Pues nosotros tiempo, despedimos padre. El programa sí. Oyentes de Radio Tarascal. Hasta la próxima en la www.lacepción.net. ¡Supri! ¡Qué potencia tiene Jeros, Mira, toma. Tú tienes la llave, corazón mío. ¡Ole! Campo de la bota donde tú he vivido. ¡Ale! Si es que era un monstruo, que muera. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Me van metiendo la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Me van metiendo la vida, voy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío. Campo de la bota donde yo he vivido. Sí, sí, sí, sí.